Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo, y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas madrugadas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Sábados 12 y media de la madrugada, domingos 11 de la noche, el podcast del programa en la web de la 97.7 Radio, y también lo tenéis para descargarlo y escucharlo donde queráis en iVoox. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y un fin de semana donde llegan nuevos títulos y para aquellos que estén interesados en el cine de autor, pues películas importantes. Pues sí, películas importantes. Hoy vamos a destacar dos películas concretamente muy diferentes, la verdad. Un drama familiar y una de ciencia ficción, que ya os imaginaréis, sobre todo la de ciencia ficción, qué película es. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de Cinema Llove, que ya se ha presentado, y vamos a dar un poquito algunos datos del festival, aunque bueno, vamos a tener esta semanita para hablar largamente de este veterano festival valenciano, bueno, veterano y el único que tenemos. Pero como siempre hacemos, nos vamos a hablar de la taquilla. La taquilla. A la niña. Pues el don se le ha concedido a la taquilla española, ya que Maléfica, la película protagonizada por Angelina Jolie, producida por Disney, ha entrado como un tiro en la taquilla con más de 3 millones de euros en su primer fin de semana, en una taquilla que en total se recaudaron 6,4 millones y fueron aproximadamente unos 950 mil espectadores. Alfredo, Disney ha triunfado tanto aquí como en los Estados Unidos con su Maléfica. Es una película que la verdad se estaba esperando desde hace mucho tiempo, y también lo estaba esperando Disney porque no tenía mucho éxito con otros tipos de cine. En fin, ya era hora que llegase un empujón y una fuerza maléfica en esta ocasión, pero muy vivificadora. Quien no termina de tener mucho éxito en la taquilla, uno no entiende cómo va a ser la 28ª Misión Imposible, es el señor Tom Cruise, que entra como número 2 en la taquilla de nuestro país con Al filo del imposible, esta entretenida y divertida película de ciencia ficción, con apenas un millón de euros en 471 pantallas. Alfredo, una barbaridad de pantallas y solo un millón de recaudación. La verdad que el señor Tom Cruise, que es un gran actor, lo ha demostrado. Sí. En películas como Rayman, Nacido el 4 de julio, en fin, Magnolia, varias películas, pero en este cine comercial que hace no suele tener mucho éxito, sobre todo en los últimos años. Lo dices tú, un gran actor, pero como productor no llegan a encajarle sus previsiones. Posiblemente tendría que asesorarse algo más, ¿no? Para ver qué tipo de cine tendría que dedicarse. No es la primera vez en el que queda decepcionado por una apuesta comercial. Ya sucedió con La Guerra de los Mundos, en la que él se empeñó en que se hiciera de una manera que Spielberg no estaba de acuerdo y la película se dio un batacazo. Como productor, efectivamente, deja mucho que desear. Y la gente dirá, ¿dónde está Ocho Apellidos Vascos? Está en la taquilla. Pues en el número 3, no es que baja mucho. 54 millones de euros ya totales en recaudación y más de 9,2 millones de espectadores. Pues ya está en la recta final, en la que todos los pronósticos y todos los observadores y todos los que desde el primer momento apostaron por ella empiezan a ponerse nerviosos, porque si ya lleva 9.200.000 espectadores y aún quedaría, según tú pronosticaste, la etapa del verano, pues se está acercando a la cifra mítica de los 10 millones de espectadores. Con lo cual, si llegase a suceder eso, se pondría en el primer lugar del pedestal de las grandes películas de la historia del cine español de todos los tiempos, aún por encima de las películas norteamericanas. Lo que tampoco vamos a ver, ¿cuánto va a aguantar en la taquilla? Porque ya lleva más de 3 meses. Sí, sí, sí. Y al paso que va, perfectamente julio y agosto seguirá en las salas de cine. Bueno, aparte de en terrazas de verano. Efectivamente, yo me remito a ese pronóstico que existe, y es que si llegaba a julio, entonces tendría un nuevo empujón por las terrazas de verano, que eso podría suponer, ¿cuánto? 200 o 300 mil espectadores más. Perfectamente. Con lo cual, pues sí, sí, estamos en 9.200.000, más hasta el final de mes se añaden otros 300, 9.500, podría llegar a los 10 millones de espectadores. Sería una cifra récord que se superaría incluso a la récord de los récords, a Avatar. A ver quién tiene bemoles de superar lo que ha hecho esta comedia producida por Telecinco. Godzilla, la que la había destronado del número 1 hace unas semanas, baja al número 4 y desciende en recaudación una barbaridad, más del 50%. En total solo lleva 2,2 millones de euros. Y una película que está triunfando, pese a los partidos de fútbol y pese a la competencia, es Viva la Libertad, esta divertida comedia que ha subido, ojo, sube un 8% y lleva ya más de 205.000 euros recaudados. La verdad es que es una divertidísima comedia con un gran actor y está siendo un éxito, y es otra de las cintas que posiblemente va a aguantar muy bien el veranito. Tony Servillo, el protagonista de esta película, es un actor que se descubrió tardíamente, porque lo conocemos de hace menos de 10 años, cuando empezó a llegar con películas italianas, y bueno, pues nos demuestra de que nunca es tarde para tener éxito, porque en este caso, en esta película, representa a dos personajes, dos hermanos gemelos, uno de ellos un político de éxito y otro que viene desde el psiquiátrico a sustituirlo porque el primero había desaparecido. Bueno, pues esto es una excelente muestra de a dónde puede llegar la capacidad dramática de este gran actor. No se la pierdan, es la mejor recomendación de la semana. Y una cinta de animación esperada por muchos, que es Dragon Ball Z, que solo se ha estrenado en Cataluña y en el País Vasco, con 55 pantallas, ha entrado entre las 10 más taquilleras con 166.000 euros. La película se va a estrenar, por suerte, en el resto de España a partir del próximo 20 de este mes. Nos vamos ya con los estrenos del fin de semana, y nuestra primera película es El Hijo del Otro. Estrenos de la semana. Dígale que no es culpa de nadie, es así, es el destino. Son sus vidas, tienen derecho a saberlo. El 23 de enero del 91 lanzaron misiles contra Haifa. Te pusimos a cubierto y compartías la sala con otro bebé. Y en medio del pánico hubo una confusión con los bebés. No lo entiendo. Se equivocaron. Intercambiaron los bebés. ¿Quieres decir que yo soy el otro? ¿Y que el otro soy yo? Tu padre y yo te hemos querido cada segundo de tu vida. Siempre serás mi hijo. ¿Cómo son? Son palestinos. ¿Y tu bebé? ¿No tienes ganas de abrazarlo? Sí. El hijo del otro, historia de dos niños intercambiados con el conflicto palestino-israelí de fondo. Cinta emotiva y tierna, donde destaca sobre todo un gran reparto. Producción francesa que obtuvo los premios al mejor director y película en el último festival de Tokio. La película de Lorraine Levy nos sorprende desde el primer momento, cuando vemos a un joven que está preparándose para incorporarse en el ejército israelí, José, y descubre entonces que no es hijo biológico de su padre, un coronel precisamente del ejército donde él quiere incorporarse. Parece ser que cuando nació, durante la guerra de los 90, caían scouts sobre el hospital Rothschild donde su madre estaba siendo atendida. Y fue como consecuencia de esta confusión que es llevado a una zona e intercambiado con un bebé palestino que es entregado precisamente a la familia del militar israelí. Y el niño hebreo es entregado, en cambio, a una familia que malvive en la Palestina ocupada. El padre del niño palestino es ingeniero, pero como consecuencia de la brutalidad de la ocupación, se ve forzado a trabajar como un improvisado mecánico o de lo que puede. Al conocer ambos el insólito destino al que han sido condenados, una sombra de confusión y de rabia se cierne sobre las dos familias. Los hijos están en tierra de nadie, bajo una amenaza que es una horrible guerra que dura ya más de medio siglo. Y lo peor de todo es que pertenecen nada menos que al enemigo. La directora Lorraine Levin realiza un excelente análisis de la locura de cualquier guerra. Los argumentos que se usan, cómo se enfrentan cada uno de ellos, cómo son atrapados los inocentes y cómo son transformados en esclavos de por vida de una locura que ellos nunca iniciaron. Lorraine Levy consigue, con un especial equilibrio en el análisis de este conflicto palestino-israelí, distanciarse de esa tentación de querer inclinarse a favor de uno de los bandos. Y por su brillantez, por la ejecución con que la realiza, por el análisis de los personajes y del conflicto, podremos asegurar, sin ánimo de querer equivocarnos, que Lorraine Levy se aproxima mucho a un clásico del cine de la guerra. Precisamente estamos hablando nada menos que de Anaka, una película que estuvo secuestrada durante más de 20 años, dirigida por Costa Gavras y con guión de Humberto Solinas, que nos hablaba perfectamente de este tipo de conflictos. En una entrevista que hicimos al gran director Costa Gavras para este programa, él nos contaba que no era aceptable que esta guerra durase ya tanto tiempo. Y que la culpa no era de sus víctimas, la culpa era de aquellos que la ven pasar impasiblemente y la dejan continuar. Lo que dice Lorraine Levy en su película es plantearse una pregunta: ¿por qué hace miles de años Isaac, un niño con el mismo padre, el patriarca Abraham, y otro niño, Ismael, por qué empezaron estas diferencias? Las respuestas en la película El hijo del otro. La película de la semana. Se han librado muchas batallas a lo largo de los años, pero ninguna ha sido como esta. ¿Estamos destinados a destruirnos entre nosotros o podemos cambiar nuestra esencia y unirnos? ¿Es el futuro realmente inalterable? Mutantes, nos encontramos al borde de la extinción. Tendrás que ir al pasado Hay que acabar esta guerra antes de que empiece. Pues nos llega la última superproducción de Hollywood antes de que empiece el Mundial. Después el resto llegarán, sobre todo en el mes de agosto. X-Men, días del futuro pasado. Los mutantes tanto del pasado como del futuro se unirán para librar una batalla que puede salvar nuestro futuro. Vuelven los superhéroes de Marvel a la gran pantalla dirigidos por Bryan Singer, el director de las dos primeras de películas de la saga y sobre todo también conocido por películas como El Retorno de Superman y una película que mucha gente igual la recuerda vagamente, pero era fantástica, que era Sospechosos Habituales. Quien no la recuerde muy bien, que vaya al videoclub y se la vea, porque es fantástica esa película. En el reparto de esta nueva X-Men se dan cita los actores de las tres primeras entregas, todos, más los de la precuela y unos últimos fichajes. En total, 26 personajes principales, no se echan falta ninguno. 130 minutos de una película que puede ser la mejor de la saga. Y Alfredo, sobre todo, un gran éxito en taquilla. Y bueno, esa figura tan compleja de volver al pasado para relanzar el futuro. Solo se lo puede imaginar, pues nada más que fantasía. Y para los seguidores de este tipo de personajes, podrán disfrutar de ellos. En los Estados Unidos ya la recaudación ha sido buenísima. Y en nuestro país, la verdad, posiblemente sea el nuevo número uno de tronando a Maléfica, la última producción de Disney. Y de los estrenos, pues bueno, poco más que destacar. Brevemente se estrena Pancho, el perro millonario. No me la pierdo, ¿eh? No voy a hablar mucho de la película porque, en fin, sin comentarios. Solo que es el famoso perrito este de los anuncios de la Primitiva. Que nada, que le toca a la Primitiva, es millonario. Y bueno, habrá gente que querrá raptarlo para recuperar esos millones. Y van más allá de Patricia Conde y María Castro, son los principales protagonistas de esta producción de A3 Media, de Antena 3. Que bueno, no creo que funcione muy bien la tequilla, pero bueno, veremos a ver. Esperemos que Pancho rompa la norma. Desde luego que es un personaje simpático, quiero decir, tantas veces sí. Lo he visto yo en la pequeña pantalla, me llamaba la atención. Y ahora que sale él en la grande, pues lo que he dicho, no me la pierdo. Desde luego, lo contamos. Sobre todo una cosa, no es Zipizape, porque la verdad Zipizape nos sorprendió gratamente, porque era una versión del cómic, pero muy digna. Y esta, pues bueno, pues que la fuerza acompañe a quien vaya a verla. Recta final de nuestro programa, nos vamos ya con el fotorama rosa. El fotograma rosa. En el fotograma rosa tenemos que empezar a hablar de Cinema Llove, el festival dirigido por Rafa Maluenda, que del 20 al 27 de este mes de junio arrancará en nuestra ciudad. Alfredo, un festival veterano, consolidado y el único festival que tenemos aquí en Valencia. Bueno, y que siempre se ha destacado por traer grandes presencias internacionales, ¿no? Que en este caso yo creo que tiene una presencia internacional, pero más bien local. Tiene la oportunidad de poder traer al director del Niño, ¿no? Y quiero decir que yo no sé si es un buen amigo del festival y podría... Sí, que lo es, Daniel Monzón. Y, desde luego. Y hay previstos si van a venir más directores para este festival. Pues de las novedades que sabemos, la semana que viene nos informaremos mucho más. Hay un ciclo, La mirada europea sobre la Gran Guerra. Un ciclo formado por 7 películas, entre ellas Westfront, de una producción alemana del año 18. La gran ilusión, de Jean Renoir. Capitán Conan, fantástica película de Tavernier. Y Feliz Navidad. Caray, muy buen programa. También tenemos en cuadernos de rodaje las películas favoritas del director español Gonzalo Suárez, en las que destaca La Estrada de Fellini y, cómo no, un clásico del señor Alfred Hitchcock, Con la muerte en los talones. Caray, oye, pues no nos lo perdamos. ¿Cuándo empieza el festival? Del 20 al 27 de junio, Un futuro de cine rendirá homenaje a la joven actriz Aura Garrido. Y el, sobre todo, hay que comentar que el presupuesto este año del festival pues se mantiene prácticamente parecido al del año pasado, con 540.000 euros, de los cuales más de 80.000 son de los patrocinadores. Bueno, siempre han demostrado saber hacer buen uso de su presupuesto, un presupuesto que otros festivales lo multiplican por 10, y sin embargo ellos han dado una excelente programación, no solamente por la presencia de los grandes directores internacionales, sino por la calidad de su programación. Y bueno, hay que comentar también que lo que tú comentabas, vienen estrellas, sobre todo del cine español, también de europeos, mucha gente, pero no vienen a golpe de talonario, lo que el problema que tenía la de Mostra de Valencia. Ah, sí, la desaparecida Mostra. Sí, era un festival que quizás no se enfocó adecuadamente y tenía unos costos desmesurados. La verdad es que llegaba a, en cierta manera, a inquietar, ¿no?, lo que pagaban a los directores por venir. Y esto es una de las cosas que destaca Cinema Llueve, la contención del gasto, y que los que vienen porque son grandes, digamos, admiradores, ¿no?, de este festival, del cual tienen que estar orgullosos todos los cinéfilos valencianos. Pues seguiremos hablando hasta el día 20 de Cinema Llueve, que ya calienta motores en nuestra ciudad. De los estrenos de la próxima semana tenemos que destacar dos películas. Ahora viene un poquito el bajón de grandes superproducciones, arranca el Mundial, veremos qué tal las salas de cines van a sufrir en los partidos de fútbol. Uh-huh. Y bueno, veremos a ver, pero estrenos así destacados, nos viene una producción, una rareza, una producción alemana animada de Tarzán. Una de estas rarezas, porque el cine alemán, la verdad, que tampoco nos llega muy asiduamente a nuestro país. No, la última película alemana que vimos hace unas semanas, la de Oh Boy, que era una excelente película, sí. Había ganado el premio del cine alemán, pero efectivamente llega a pocas muestras. Y la otra cinta es Las dos caras de enero, un thriller protagonizado por Viggo Mortensen, un actor que desde luego suele dar en el clavo en los papeles que hace. Hace una buena selección, sí, de sus personajes. Y en la agenda cultural tenemos que comentar que en el Cine Estudio D'Or, del 9 al 15 de junio, dos interesantísimas películas. Dallas Club, la que obtuvo dos Oscars, el de Mejor Actor y Mejor Actor Secundario, y sobre todo una cinta, Alfredo, que bueno, fue uno de los preestrenos de Agárralo Como Puedas, divertidísima, Guillaume y los chicos. Una excelente película que habla de los problemas de identidad de un adolescente que luego sorprende por todas partes al espectador. Es una película para divertirse y para pensar. En el Autocine Star, la próxima semana, X-Men, Días del Futuro Pasado y Grace de Mónaco. Una cinta que la verdad que no ha tenido nada de suerte en nuestro país. No, bueno, arrancó ya con cierta crítica no adecuada cuando se presentó en Cannes. Efectivamente, bueno, en Cannes le dieron por todas partes, en el Festival de Cannes. No fue la familia monegasca. No fueron. Y fueron los enemigos. Sí. Luego, a pesar de la excelente interpretación de Nicole Kidman, pues había quejas. Y tampoco entró muy fuerte en la taquilla. Ya cuando empezó tú anticipabas una trayectoria endeble y ha sucedido así. Ya no está presente casi, prácticamente. arranca ya las terrazas de verano y una de ellas es una de las más conocidas en nuestra ciudad, aunque está situada en Alboraya, que es la Terraza Lumiere. Podremos ver dos películas, el X-Men, la nueva de los X-Men, y el Gran Hotel de Budapest, una de las sorpresas de la temporada. Una excelente película para reírse y para conocer qué fue de la Europa aquella, esa Europa exuberante, poética, de entreguerras, ¿no? Y bueno, pues en un hotel perdido dentro de las montañas cerca de Budapest, pues se producen toda serie de situaciones cómicas. Y por último, como siempre hacemos, hablamos del IBAC, de la Filmoteca. Hablamos de cine, ¿no? De la Filmoteca. El ciclo Jerry Lewis, donde veremos películas como ¿Dónde está el frente? Ciclo 36 directores japoneses, con películas como Akira. O el ciclo La letra y la imagen, donde vamos a ver una obra maestra del señor Ridley Scott, como es Blade Runner. Hombre, uno de los grandes clásicos, que bueno, por supuesto tener la oportunidad de volverla a ver es toda una oportunidad de reservar cualquier día para ello. Y también para ver a Miyazaki, me imagino que estará en la sección de directores japoneses. Me imagino que estará, aunque el IBAC, la Filmoteca, en apenas, bueno, cuando comience Cinema Jove, la programación se para y las películas que se proyectarán serán las del festival dirigido por Rafa Molenda. Muy bien. Pero bueno, veremos a ver qué tal está. Hasta el momento se puede ver el del ciclo 36 directores japoneses Akira, una cinta que animada que ya tuvo su éxito hace ya unos añitos y que bueno, la podemos repescar y sobre todo algo importantísimo, verlas todas ellas en versión original. Sí, bueno, Akira conmovió a todos los espectadores, la historia del Neo Tokio, una ciudad que se salía de las ruinas de la explosión nuclear, en la que había una serie de enfrentamientos entre bandas y entre el poder que trataba de alguna manera de controlar el crecimiento de las bandas. Una de las mejores películas del cine japonés y del cine internacional. ¿Alguna cosa más, Alfredo, para finalizar nuestro agarro como pueda de este fin de semana? Bueno, vamos a ver este fin de semana qué tal va a Ocho Apellidos y si mantiene ese ritmo que ya me recuerda al ritmo de Era Merck, aquel célebre e incombustible ciclista que nadie era capaz de alcanzarlo. Seguramente entre las cinco más taquilladas va a estar. Sí, desde luego. Ya está con una cifra ahí, ¿no? Ahora lo que se espera es si estará entre la primera de las primeras de toda la historia de todo el cine. La verdad, ¿quién iba a pensar que una comedia discreta, porque sí, es una comedia discreta, sí. De nuestro país, iba a superar en espectadores Avatar? Bueno, es impensable, ¿eh? Tú entrevistaste al director, ¿no? Sí, a Martínez Lázaro. Lo con otro. Y él decía, bueno, mi película yo la he hecho con la mejor de las intenciones. Y nosotros le preguntábamos, tú le preguntabas, ¿pero va a alcanzar ese éxito de sus anteriores películas? Y él decía, yo nunca sabré lo que puede suceder. Pero yo creo que este hombre tiene un don. Sí, tiene algo, ¿no? Que consigue hacer que una película llegue a todos los espectadores. Pues bueno, vamos a invitarlo para que nos explique cómo se llega a los 9 millones, estaría, ¿no? Estaría bien que nos lo explicara, a ver si nos puede ayudar, o sobre todo ayuda a otros directores a que sus películas, claro, tengan a lo mejor más de 100.000 espectadores. Pues vamos a invitarlo. Y si no se ha ido al Caribe a disfrutar de sus excelentes éxitos, pues lo tendremos aquí en los micrófonos de este programa. Más cine. El próximo fin de semana empieza el Mundial, pero nosotros aquí estaremos hablando del mundo del séptimo arte, aquí en la 97.7 Radio. Como siempre, recordar, ir al cine y que la fuerza acompañe.